Estudia los siguientes textos: Isaías capítulo 58, versos 3 al 12, Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. 3. Reflexiona en el don del habla y el poder de nuestras palabras. ¿Qué quiere decir Juan capítulo 1, versos 1 y 2 cuando habla de Jesús como el Verbo? ¿Cómo nos ayuda esto a entender la importancia de las palabras y lo que significan? 4. Es asombroso que miles de años atrás Jesús haya dicho que los pobres siempre estarían entre nosotros. También se nos amonesta a ayudar a los necesitados. ¿Cómo ensamblar estas dos ideas para ayudar a motivar a los cristianos a trabajar por los menos afortunados?